Las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, voz, actividad del SNA y sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. Las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y culturas. El mundo de las emociones es un universo extremadamente complejo. La conducta que el hombre expresa en su vida y entorno depende de ellas, debiéndose su estado de ánimo mayormente a las emociones y no tanto de los sentimientos. Las emociones se formaron a través de la evolución, fueron la sensación y el instinto, los primeros sentidos coherentes que despertaron al hombre y a través de ellos, comenzaron a sentir. El hombre no es un producto genético originario del mono, ustedes son seres que llegaron de las estrellas de otros planetas más avanzados y elevados, eran bellos, diáfanos y sutiles, eran ayaplianos inteligentes y de mucha sabiduría, pero no recuerdan su origen, son pocos aquellos que llevan en su memoria los hechos que acontecieron. Ustedes distorsionaron su origen, involucionaron retrocediendo en el tiempo, se convirtieron igual al animal mono porque ese animal, era el único espejo que tenían para continuar viviendo. Los sentimientos universales se convirtieron en millones de sensaciones, desglosándose tantas veces como el número de habitantes que pueblan el planeta multiplicado por 7 veces 7. 145. Si ustedes dicen que nosotros somos ustedes y viceversa, que llevamos su DNA, que somos sus hijos y hermanos, sus pensamientos subconscientes, entonces quiere decir que ustedes sienten las emociones como nosotros. Las emociones no son parte nuestra, pertenecen al hombre del exterior. En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que se utilizan para valorar una situación concreta, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. Todas las personas nacen con características especiales y diferentes, pero muchas veces la manera que tienen en el comportamiento y en el enfrentamiento a los retos de la vida es aprendida.